creciste con ella. Creciste con ella. Yo también me enamoré. Yo también. Tú tienes. Te enamoraste con ella. Te ilusionaste con ella. Siempre estuviste con ella. La mejor emisora de todos los tiempos está de vuelta. Veracruz Estéreo 93.5, Medellín. Muy bien, son las 9 de la mañana, 27 minutos. Y sí, seguimos en Despiértese con Veracruz. Y estamos escuchando el grupo Queen a propósito hoy que está de cumpleaños el bajista de esta banda, John Deacon. Y hoy también tenemos otro cumpleaños importante. Es el de Manolo García, el vocalista del Último de la Fila, hombre. Qué bueno. Nació el 19 de agosto de 1955. Aquí está como un burro amarrado a la puerta de un baile. Estar completa más adelante, ¿no? Hombre, si quieren buscar buena música española, busquen El Último de la Fila, los primeros trabajos, o Manolo García en solitario. Gran cantante, muy buenas composiciones, muy buena música. Pero no solo Manolo está de cumpleaños, también está de cumpleaños Wilson Cifuentes. Por eso nos piden los esgrimistas del placer desde el Carmen de Viboral. De parte de su esposa e hijo. Feliz cumpleaños para Wilson Cifuentes de parte de su esposa e hijo, que le desean lo mejor del mundo y dice que lo aman mucho, pero mucho. Uy. Mucho, y eso está bien. Saludo entonces también para la gente del Carmen de Viboral, conectados con Despiértese con Veracruz, y nos están pidiendo una canción de Soda Stereo, En la Ciudad de la Furia. Chepa, ¿sabe quién está de cumpleaños el día de hoy? ¿Quién? Director de televisión y actor Ali Umar. Mi tío, feliz cumpleaños para mi tío. Ay, el tío Charlie. ¿Tiene que ver algo con usted, Carlos Alberto, o qué? Claro, el tío Lee. Así le decía yo en la época. Sí. Nació en 1945, 19 de agosto. Director también del programa. Un abrazo para Lee Omar. Gracias por todo lo que ha hecho. Sí, señor. Bueno, escuchemos entonces Soda Stereo en la Ciudad de la Furia, 9 de la mañana, 30 minutos. Jesús. Y ahí teníamos entonces a Soda Stereo con La Ciudad de la Furia. Mauro, tengo noticia. Cuente a ver. Muere el actor Ben Cross. Lo recordamos porque aparecía en la serie Star Trek como Sarek. Y además como Harold Abrams en la cinta Carrozas de Fuego. Lo recuerdo en Carrozas de Fuego. No vi en Star Trek, no. En la serie de televisión. No lo vi, no lo recuerdo. Si ves la fotografía del libro, lo vas a reconocer. Murió a los 72 años este actor británico Ben Cross, que como les digo entonces lo recordamos por su papel de Harold Abrams en la película Carrozas de Fuego. Bueno, Carlos Alberto, hay otro cumpleaños importante. Hoy está de cumpleaños Ian Gillan, cantante y compositor británico, conocido como principal vocalista de la agrupación Deep Purple. 75 años está cumpliendo Ian Gillan. Nació en Hounslow, Londres, Inglaterra. Así es, Mauricio, cantante y compositor británico entonces. Reconocido y recordado por su participación en Deep Purple, pero también en algún momento en Black Sabbath. Smoke on the water. Ay, métale caliente a eso, parce. Tengo consultorio sentimental. Por favor, de una vez, 9:38 a.m. Es hora de cederle la palabra a nuestra asesora psicológica, a la doctora Chepa Rechowski Papasowski Sekulevich Muñoz Aguilar. La doctora de nuestro madre. Corazón es psicológica. Ave María, qué mujer tan bella, ¿eh? No, es que tú eres lo más. No, es la más hermosa. Gracias. Doctora, vamos a nuestro consultorio sentimental. Es un señor, el que nos escribe es un señor que es de ascendencia japonesa. ¿Quién? Se llama Zacarías Plata Cosota. ¿Qué? Oiga, Zacarías Plata Cosota. Es un japonés, de ascendencia japonesa, Zacarías, don Zacarías. Zacarías. ¿Es oriental? Sí, Zacarías, el apellido Cosota debe ser japonés. Con Cosota. Nunca he conocido a nadie con Cosota. Bueno, algunas viejas Cosotas, pero. Cosota, y con hombres, Cosota. Ah, Cosota. Zacarías y todo. Zacarías Plata Cosota. Sí. Remite Zacarías Plata Cosota. Estimada doctora Chepa, mi esposa está furiosa conmigo. Porque paso el lunes en la cama, el martes en la cama, el miércoles en la cama, toda la semana en la cama. Pero yo soy carpintero y eso es un encargo. Mi suegra viene a cenar esta noche y mi esposa quiere hacer chow suey. Y yo le digo que mejor hiciéramos lo chao. Ayer iba borracho por la calle y me paró un policía y me pidió el nombre. Y no le puedo dar, porque yo soy un alcohólico anónimo. Por mi casa hay un señor tan gordo, tan gordo, tan gordo, pero tan gordo, pero tan gordo, que se metió a un concurso de gordos y quedó en primero, segundo y tercer lugar. Le pregunté a mi mamá si yo era adoptado y me dijo, si usted fuera adoptado, ¿usted cree que hubiéramos escogido el más feo? Le dije a mi papá que yo quería comer en la calle y me dijo, saque una arepa y cómase en la acera del frente. Mi hijo me dijo, padre, ¿qué es poligamia? Y le dije, no sé, pregunte en otro harén. Me preguntó mi nieto que qué era mejor, si tener un arma o tener un banco. Yo le dije que mejor tener un banco. Porque con un arma puede robarle a alguien, pero con un banco le puede robar a todos. ¡Ah, jue madre! Mi esposo me dijo que esa pereza mía me va a llevar a lo peor. Pero siquiera me va a llevar y no tengo que caminar. Ayer me llamaron para decirme que el seguro del carro se venció. Y es mentira. Porque me fui, probé todas las puertas, estaban buenas. Y le tengo un chiste. Cuente a ver. ¿Qué le dijo un perfume al otro? ¿Un perfume al otro? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le dijo un perfume a otro? ¿Le echó mal loción o qué? A nuestra doctora Chepa, muchísimas gracias. Por acá nos escribe, muchachos de Veracruz, Carlos Alberto Mauricio Chepiz, un favor inmenso les suplico. Soy Jaime Betancur, un mensaje para mi esposa Mónica, Mónica Osa, en Sabaneta. Quiero decirle a mi esposa que por muchas tentaciones que se atraviesen por la vida, jamás dañaré nuestro hogar y todos estos 15 años de amor. Y no crean en las malas personas que desean acabar con nuestro amor. Además, nos está pidiendo una canción para dedicarle. El tema de Glenn Medeiros, Nothing Gonna Change My Love For You, nada cambiará mi amor por ti. Que Medellín y el mundo entero sepa que estoy locamente enamorado. Bonito mensaje de Jaime Betancourt para su esposa Mónica Osa. ¿Qué le dijo un perfume a otro? ¿Qué le dijo? ¡Ey! ¡Pablo! ¿Qué? Este es el clásico del momento. Presenta Motogrúas Medellín. ¿Y qué esperas para pedir tu servicio ahora? 300-620-20. Más fácil, imposible. 300-620-20. Motogrúas Medellín. La grúa para tu moto. Por ti, nothing's gonna change my love for you. ¿Qué le dijo un perfume a otro? If I had to live my life without you near me, the days would all be empty, and nights would seem so long. With you I see forever, oh so clearly. I might have been in love before, but I never felt this strong. Our dreams are young and we both know they'll take us where we want to go. Hold me now, touch me now. I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I've never asked for more than you. Guiding star, I'll be there for you if you should need me. You don't have to change a thing. I love you just the way you are. So come with me and share the view. I'll help. For you, you wanna know how much I love you. Motogrúas Medellín, 300-600-2020. Chepa y Pochito acompañan a Mauricio Pérez, Juan Machado y Carlos Alberto Ríos en Despiértese con Veracruz, 93.5 Medellín. 93.5 Medellín. Y el reloj marca las 9:48 minutos de la mañana y nos dicen por acá: hola, gracias por hacernos reír todas las mañanas y por programar la mejor música. Que Dios los bendiga, dice Kiki. Kiki, un abrazo, muchísimas gracias. Estaba viendo los cumpleañeros del día de hoy y veo que en 1940, el 19 de agosto, nació Johnny Nash, el cantante original de esta canción. Cumple hoy 80 años. Número uno en 1972 con esa canción, I Can See Clearly Now, Johnny Nash. Nació en 1940. Y Charlie, otro cumpleaños del día de hoy es un programa de televisión, se llama Midnight Special, o se llamaba. Arrancó en 1972, el especial de medianoche. Nosotros lo vimos en Colombia, presentado por Armando Chupo Plata. Él era el presentador, por lo menos para Colombia y no sé si para Latinoamérica, pero lo recordamos con mucho cariño porque ahí vimos muchos grandes artistas pasar en concierto en Midnight Special. Entonces, el programa arrancó en una fecha como hoy, en 1972. Precisamente la presentación que estamos escuchando de fondo de Johnny Nash era en el programa de Midnight Special. Bueno, Mauro, por acá nos dicen: buenos días, mi nombre es Gloria Lucía, les cuento que estoy muy emocionada de volver a escucharlos. Crecí escuchándolos en mi Silver, tenía 16 años cuando empezaron. Me divierte mucho escucharlos en las mañanas, parezco loca riéndome mientras trabajo. Les tengo un pedido, tengo una melodía que me trae buenos recuerdos, Just the Two of Us, de Grover Washington Jr. Felicitaciones, Dios los bendiga. Buena canción. Nuevo comienzo, un abrazo inmenso. El abrazo inmenso va para ti, Gloria Lucía. Qué bonito mensaje. Muchísimas gracias. Y por supuesto, te vamos a dar gusto. Será bueno también recordar a esta hora a Grover Washington Jr. con Just the Two of Us. Qué buena canción, una melodía muy buena. ¡Ay! Con cuentos para niños. ¡Ay, ay, ay! Sí, sí, sí. Dios. Bueno, aquí está Grover Washington Jr. con Just the Two of Us. Aunque él no es el que canta la canción precisamente, él produce la canción y toca el saxo, pero no hace las vocales. Wait.

317-720-8945. Para emprendedores y negociantes. Y para las empresas, tapabocas institucionales con el logo personalizado. WhatsApp 317-720-8945. Por tu seguridad y la de los tuyos, Sol, Bordados y Moda te protegen. Desde Medellín transmite Veracruz Estéreo 93.5, siempre clásico. Estás escuchando 93.5 FM, Veracruz Estéreo, clásico siempre. Tenemos ya las 10 de la mañana, 3 minutos, nos escriben por acá. Buenos días, Veracruz, Charlie. Por favor, queremos escuchar hoy que los oyentes están tan rockeros. Algo de Deep Purple, aquí está Smoke on the Water. estaba entonces el grupo Deep Purple, uno de sus integrantes está hoy de cumpleaños y precisamente es la solicitud de un oyente desde Río Negro que quería recordar con Deep Purple, Smoke on the Water. Ian Gillan de cumpleaños. Bueno, otro que está de cumpleaños es Fat Joe. Es un rapero norteamericano, está cumpliendo 50 años y estaba viendo que en las listas en 1971 el número uno en los Estados Unidos era este, una canción de los Bee Gees llamada How Can You Mend a Broken Heart. I can think of younger days when living for my life. Esa voz tan característica de los Bee Gees. Could want to do. I could never see. Sonido característico de los discos del grupo Los Beatles, pero luego cambiaron al estilo disco, se quedaron así y alguien, hay quienes critican y dicen que hasta ahí les llegó su carrera precisamente porque se quedaron en ese mundo que, como era obvio, simplemente pasó a ser simplemente uno. ¿Era cierto o no? Esa canción era número uno el 19 de agosto de 1971 en los Estados Unidos. ¿Qué canción tan bonita? ¿Qué era lo que tenía, por favor? ¿Qué tenía Chepa o qué? Yo canto como los Bee Gees, Mauro. Usted cante un pedacito a ver como los Bee Gees, a ver qué tal se le escucha. Parece que se hubiera tragado un pitico de esos de fiesta. Sí. ¿Usted no ha visto que salían a la calle con un pitico? Con un pitico. Bueno, otro que está de cumpleaños es MC Eric, el vocalista de Technotronic. La voz masculina en esta canción la hace MC Eric, que está cumpliendo 50 años el día de hoy. ¿Cuánto nos rumbiamos con Technotronic? Bueno, Mauricio, gracias, son las 10 de la mañana, 11 minutos. Hace un momentico estabas comentando que hoy está de cumpleaños la gran estrella del grupo Europe, es decir, Joey Tempest, vocalista de esta banda, nació en el año 1963. Curiosamente, por aquí hay un oyente conectado desde Tampa, en Estados Unidos, y nos está pidiendo una canción de este grupo de Europe. ¿Qué tal si entonces recordamos Superstitious? ¡Feliz cumpleaños a Joey Tempest! Mujeres lo amaban, tenían a Beaches de Europe. Listo, enseguida sí. Escucharemos entonces. Pero antes, aquí está el cumpleañero. Joe Tempest. Listo. Papo de Jun, el papo de Jun. Bueno, entonces, ¿cuál es la canción que nos pidieron, Carlos Alberto? De Europe, Prestigious, del grupo Europe. Hoy a propósito del cumpleaños de Joe Tempest. Keep on calling my name, I'll be there. And if a mirror should break, it's easy to take. Deep down I know that you care. Well, I'm not superstitious. I'm not superstitious. You're on my mind every day, all of I Not Superstitious, el grupo Europe, a propósito de su vocalista Joey Tempest, que hoy está de cumpleaños. Por acá nos escriben: buenos días, Veracruz Estéreo, un abrazo muy especial desde Quito, Ecuador. Quiero hoy mandar un saludo muy especial para Paola Grajales, mi prima especial en su cumpleaños, que la quiero mucho y que la extraño full. Que Dios la bendiga y proteja de todo mal, y que la pase genial y que le partan la torta. Muchas gracias, dice su primo Andrés. Chepa, ¿estás ahí con nosotros? Amor, claro. Bueno, saludos entonces a Octavio González, que también está como de costumbre conectado con Despiértese con Veracruz. Para él, un abrazo. Chepa. Ay, tenemos un cumpleaños especial para el día de hoy. Hoy está de cumpleaños Lucho Muñoz. Lucho Muñoz, Lucho Muñoz es el vocalista de los Galos de Chile, hijo de madre. Ay. Sí, señor, sí, señor. Sí. Por acá nos saludan desde San Antonio de Prado. Hoy siendo el día de la aviación, un saludo a todos los pilotos de la Fuerza Aérea de Colombia, y que nuestra patrona, la Virgen Morena, siempre les proteja con cariño, dice Daniel Ramírez. Charlie, la Virgen de Guadalupe es la patrona de la Fuerza Aérea y los pilotos en general. Que me cuide la Virgen Morena, que me cuide al saltar del avión. Vea usted. Llévame si quieres hasta el fondo del dolor. De ser posible hasta la misma eternidad. Hasta la misma eternidad. Donde perdure nuestro amor. Porque tú eres toda mi felicidad. Los Galos de Chile. Ay, hoy media. Cumpliendo 70 años. Lucho Muñoz, vocalista. Llévame si quieres hasta el fondo del dolor. Hazlo como quieras, soy por amor. A ver, otra más de los Galos de Chile. Ay, que nos hagan recordar, hombre. No, no, no, más, es que Mauro. Está muy yo prefiero que yo me encontré con Lucho Muñoz García, en un teatro en Cali. El hombre del y le dije, de Lucho, fila. Hágase pa' acá. Él era de los Galos, hágase pa' acá. Un burro amarrado a la puerta. No. Ah, gracias, chao. No. Un minuto de tu amor. Con siglos de dolor te lo puedo pagar. Muchos años hoy de cumpleaños. Entonces, y mucho de pesar, Lucho, me amenazan caer. Un abrazo allá en Chile. Ay, chepa, ay, hombre. No. Vamos con cuentos para niños. Bien, hombre. Cuento para niños. Sí. Dele, pues. Cuentos para niños. Bien bonito, en homenaje a Lucho Muñoz de los Galos. Lucho, hágase pa' acá, galo. ¿Pero cuento para niños de una vez o vamos con música? Sí, Mauro. Como quiera. A Carlos Alberto le gustan mucho los cuentos para niños. Para niños, Tavo. Usted me dice la moraleja, usted sabe. Sí, claro, usted que sí. Esto es de enseñanza. Cuento para niños, entonces, Chepa. Le arranco. Deme un segundito, Chepa, le pongo la cortinita, listo. No. La cortinita. Después es que me va a poner la. Ahora sí. Ajá. A ver. Tranquilo. Yo, me van a poner la. ¿Qué tal el dedo? Tranquilo, que aquí le metí. La cortinita. Metí el dedito. Ahí está. Ahí. Cuentos para niños. Había una mujer que tenía muchas ganas de comprar un canario para que le alegrara las mañanas. Mauro, esto no es de zorras, ni de perros, ni de esas cosas. No, qué milagro, ni de. Ni de lobas. Ni de sapos, ni nada. No. Nada, ni de sapos. Y se fue a una tienda de mascotas a comprarlo. Le mostraron unos pericos australianos muy bellos. Pero esos animalitos casi no cantaban. Y por eso decidieron buscar otros. Después le mostraron unos cotorros. Una cotorrita. Pero esos animales eran muy esquivos y no le querían hablar. Le mostraron después un turpial, pero el pajarito estaba triste y no cantaba. Y después le mostraron unos canarios amarillos, muy bellos, pero tampoco le cantaban. Y ella se puso muy triste. Y cuando estaba a punto de irse del almacén, escuchó a una lora que le dijo: oye, amiga, no te vayas, mírame, a mí. Te voy a ver desplumada, fea, chiquita, pero te voy a cantar esta canción de Camilo Sesto. Y empezó a cantar Fresa Salvaje. Y empezó a cantarle: Fresa Salvaje, mucha que emoción. Le cantaba. Y esta otra, Leonardo Fabio, el niño y el canario. Los coquitos de madera. El niño y el canario. Y empezó a cantar. Y entonces la mujer se devolvió feliz y compró a la lora. Y se fue cantando con ella una canción de Sandro. Y se fue con la... Ahí está. Moraleja. Y colorín colorado, este cuento se acabó. Moraleja. Moraleja. Moraleja, por favor. No importa cuál sea el termo. Gracias, Gustavo. Moraleja. Sí, ¿cuál es la moraleja, Chepa? Moraleja. No importa cuál sea el tamaño del pájaro, lo importante es que a la mujer la ponga a cantar. Ah, ahí está. Sí. No importa cuál sea el tamaño del pájaro, lo importante es que la mujer la ponga a cantar. Bueno, hoy está de cumpleaños Manolo García, vocalista del último de la fila, a quien recordamos como un burro amarrado en la puerta de un baile. Son las 10 de la mañana, 24 minutos, usted despierte en Veracruz. Qué pe. Llego a saber, mi moza, no te bajo el puente. Me tiré de casa. 10 de la mañana, 27 minutos, el último de la fila. En Despiértese con Veracruz. Por acá dicen, Chepa, por el Señor de los cielos, van a hacer que sí, va a hacer que cierren la emisora. Dios ampáranos. Saludos de Sergio Agudel. Bueno, hoy está de cumpleaños un productor musical. ¿Dónde está el chiste, Chepa? Gustavo Santaolalla. Como que no mamón. ¿Está de cumpleaños Santaolalla hoy? Sí, sí, hoy está Gustavo Santaolalla, productor musical. Y también es integrante o fue integrante del grupo Bajo Fondo Tango Club. Recordemos un pedacito de esta canción con Gustavo Cerati, llamada El Mareo. Feliz cumpleaños hoy a Gustavo Santaolalla. Así es, uno de los grandes. Sigo el camino, las ganas que quedan se marchan con vos. Se apaga el deseo, ya no me entrevero, y hablar es lo que se me da mejor. Gustavo Santaolalla, uno de los mejores productores musicales, muy unido a Juanes, lo queremos mucho en Colombia. Ahí estaba con su grupo Bajo Fondo Tango Club. Hoy está de cumpleaños, nació en 1951, un 19 de agosto. A doña Chepita, muchísimas gracias por poner en riesgo todo esto. Oigan, no, y es que... No, pero ya tiene la mascarilla. Ese muchacho, ¿por qué está tan asustado? ¿Ah? Es que no, más, no, vea, le tengo la carta de un fotógrafo. Hoy es el día del fotógrafo. Estaba saludando a Macías, fotógrafo. Mi amigo. Bueno, yo quiero oírla. Claro, yo estaba saludando a Macías, mi amigo. Amigos fotógrafos. El fotógrafo, Macías es uno de los mejores fotógrafos que hay en Colombia. Macías, sí, hombre, con su fotógrafo, risa, pero de riendo. Entonces vamos a dedicarle, me escribió Carlitos Kodak. ¿Carlitos Kodak? Mi amor. Sí, Carlitos Kodak. Bueno, Kodak. Un fotógrafo. De la familia. Me acabo de escribir, vea. Recuerda. Le voy a leer la carta si quieren, insisto. Dele pues, dele pues. ¿Ah? Bueno. La música de fondo, ya me la está buscando Tao. Tavo. Porque hoy es un día muy especial. Hola, aquí estoy. ¿Qué pasó? Ah, bueno. Música de fondo para la carta de Chepa. No, no. Hombre, no, pero no, no, pero venga, tranquilos, tranquilos, tranquilos, que todo está bajo control. Óigala, óigala. Véala, véala, ahí está, vea. Ah, usted se va a hacer arrancar aquello. Remite. Carlitos Kodak. Ay, Kodak. Estimada Chepa, no me aguanto un día más sin usted. Y por eso hoy le quiero revelar mi rollo. Estoy enamorado. Y hoy mi pared está triste y vacía. Porque quité tu fotografía. No quiero ver tu cara si ya no es mía, si ya no es mía. Esa es de Oscar Atié. Una canción. Sí, ya la estoy buscando. Le cuento que usted es mi único objetivo. Fotografía se llama. Usted me cayó como una revelación. Y no quiero ser negativo. Pero creo que usted no me quiere. Pero eso que no me importa. Porque cuadra a cuadro es la mejor. Y solo quiero capturar los mejores momentos junto a mí. Uy, quisiera normal llevarla de paseo a Foto Japón y abrirle su obturador en un flash. Uy. Y pedirle que me acompañe a un motel para sacarle un par de copias. Uy, uy, uy. Y en una noche de pasión mostrarle cómo es el cine rojo. Y por ahí derecho dejarla en cinta. Le cuento que me disparo si usted me dice que no. Y en blanco y negro quiero decirte que te amo. Y tirarme encima de ti en cámara lenta. Y que me agarres el periscopio. Y me revise la carcasa. ¿El periscopio? Y hagamos un contraste. Y me pueda descargar en ti. Y revelarte mi amor a todo color. Te quiero. Espero que Carlos no esté celoso. Pero el álbum de mi cabeza solo con fotos tuyas se llena. Te ama Carlitos Kodak. Dedicado a tomar por ti. Toma una, toma dos, toma tres, toma cuatro. Que rasca. Adiós. Está triste y vacía. Está triste y vacía. ¿Qué es esa música, Mauricio? Hombre, por favor. Tu fotografía. Ya cuando iba a saludar una vez más. Qué canción tan bonita. Dulce sonrisa. ¿Cómo combina con esa música? Si ya no es mía. Si ya no es mía. Si ya no es mía. Cuida escondir en un sitio lejano. En un sitio lejano. Donde guardo las cosas que me hacen daño. Charlie, es el día de la fotografía, hombre. Definitivamente que le abra un campito a Mauricio. Si ya no es para mí, esa mirada vive mis horas. Bueno, quieren, por acá nos escribe Luis Hernández, quiere que recordemos a Poison con I Won't Forget You. Si quieren la pasan, si no, tranquilos, sigan ahí. Canciones. Vamos a hacer una analista de canción ahora. De que vuelva. ¿Sabes cuál vamos a listar, Tavo? Tavo. Dime. ¿Cuál? Alístame el álbum de mi cabeza. Ya. El álbum de Terciopelados. Listo, ya mismo. Ah, eso. Y ya mismo. Sepa, bueno, por ahí tenemos, suena con Aterciopelados, está bien. Grandísimo. Si quieren, escuchamos a Poison, si quieren. Pues no se sientan presionados. Ándale. Poison a Charlie si Pan. No, oyentes, si no, sigan ustedes con eso. Think about I Won't Forget You Baby, el tema del grupo Poison. Mauricio, hoy mencionaste que Fernando Gaviria está de cumpleaños, pues a propósito, hoy logró adelantarse en los metros finales para quedarse con la segunda jornada de una carrera en la que participa, una carrera que va hasta el 21 de este mes. Es la etapa del Tour del Limousin, se la acaba de ganar Fernando Gaviria a propósito en el día de su cumpleaños. Fernando Gaviria, colombiano, en la pista de este estado, ganó el embalaje Fernando Gaviria. ¡Qué cosa, emoción, Colombia! ¡Otra etapa más para los colombianos! ¡Fernando Gaviria! ¡Fernando Gaviria! ¡Fernando Gaviria! ¡Escapó! ¡Escapó! ¡Se escapó! ¡Se escapó! ¡Se escapó! ¡Se escapó! ¡Fernando Gaviria escapó! ¡Escapó! ¡No me van a creer! Años para hoy. Chepa. Chepa. ¿Qué? En 1945, el 19 de agosto, nació en la Argentina el más grande de todos. Hoy estaría de cumpleaños. ¡Sandro de América! ¡Ay, rosa, rosa tan maravillosa como el manque, rosa como flor hermosa, tómame condena la dulce pena de vivir! Rosa, rosa, dame de tu boca esa furia loca que mi amor provoca. ¡Cántalo, Chepa! ¡Ay, los chavales de pecho, tanto tiempo, ¡Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor me muera, porque si algo hace morir, moriré por ti! Ay, rosa, rosa, rosa, rosa, dime lo que quieras, pero nunca pides que mi amor me muera, porque creo que quiero morir, moriré por ti. Ay, qué belleza. ¿Qué tienes tú mirar? ¿Qué tienes tú mirar? Sandro de cumpleaños, Carlos Alberto. Canta, no, pero muy bueno. ¿Cumpleaños de muerto o de vivo? De vivo, de vivo, de vivo. Nació en el 45, 19 de agosto. Si ya murió hace como 4 años. María decía hace un momentico que esta es una buena forma de comenzar la mañana. Pero en fin, y está pidiendo una canción de Billy Ocean, no. Pero qué pena contigo, María. No, se puede, porque mejor, Mauricio, Charlie, está completamente desfasado. Le tengo una mejor. Murió el 4 de enero del 2010. Hicimos un análisis de los Bee Gees y encontramos una canción que se llama Stay in the Light. ¿Usted se acuerda de esa canción? Qué bueno, me alegra. Stay in the Light de los Bee Gees. Siento que te recupero, así debe ser. Para que imite, Mauricio, gracias, por favor, y entienda que así es como debe ser. Gracias, Mauro. Gracias, Charlie. Mira, esta canción que te tenemos para ti preparada se llama Stay in the Light. Compasándola bien. Escúchale, ver, de los Bee Gees. Especial, espectacular, primicia. No, don Gustavo, hoy no. Mundial, no, no está en el aire. Pero ya volvió. ¿Qué es eso? Esa combinación tan horrible. Eso, Mauro. ¡Baila la Colombia! Recordar. María, de paisándola bien. Gracias, Omar. Gracias, Omar, de paisándola bien. No, muchísimas qué gracias. Genio, de qué genio. Por Dios. No, no. Omar, qué genio el tuyo. Que en esta vida nunca me han de faltar. Si quieren, pues escuchamos a Billy Ocean con Loverboy. Si le quieren dar gusto a María. Y ahora venimos con el álbum. Le dije una vez por ahí. No quiero que me Es que Sandro estaría de cumpleaños, Carlos Alberto, entonces también lo quería ya dijiste, recordar. Mauro. Pero venga, pues. Aquí está Billy. Un saludo, Sandro. Entonces. De la voz de Colombia. Sandro, pero del Sandro de la voz de Colombia. De eso, bésame. El tema Loverboy con Billy Ocean a las 10 de la mañana y 47 minutos. Estamos llegando al final de nuestra edición de hoy de Despiértese con Veracruz. Déjeme